Feliz y santa Pascua de Resurrección, hermanos. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, como se decían los cristianos, intercambiando saludos al origen de la cristiandad. ¿No? Christos Anesti, Alistos Anesti. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Lo he convertido en una tradición de todos los lunes de gloria, después del domingo de Pascua, desde que recuerdo hacer estos puntos de vista. Y no quería dejar de repetir esta tradición tan hermosa, porque simplemente estamos viviendo los momentos más gloriosos y hermosos del calendario católico. Hemos cumplido con la celebración y el recuerdo y la conmemoración de la resurrección del Señor. Hemos celebrado el domingo de Pascua, ese domingo albo, blanco, radiante, maravilloso, donde incluso en muchos países tenemos la tradición los dulces pascuales, ¿no? Tantas formas de dulces pascuales, incluyendo los chocolates, los huevos de Pascua, los conejos de Pascua, ¿no? Y los conejos por una tradición cristiana, no es una tradición pagana, una tradición pagana convertirla en el centro de la Pascua, pero el centro de la Pascua es la resurrección del Señor, y en la cultura germana se la utilizaba como símbolo de Jesucristo, porque, como he señalado en otras ocasiones y acá bajo riesgo de aburrirlos a los que ya lo saben, les recuerdo que la liebre, en realidad, más que el conejo, que es, digamos, doméstico, ¿no?, la liebre era el símbolo de Cristo, porque la liebre tiene poderosas patas traseras, como los conejos también, que le permiten subir y ascender, ¿no? Y en cambio, tiene patas delanteras bastante débiles que le hacen muy difícil descender, de tal manera que se convierten en símbolo de la resurrección de Cristo, que asciende, y de la vida del cristiano, que debe serle fácil subir hacia la virtud y difícil descender hacia el pecado, ¿no? Entonces, hoy día ustedes van a ver o deben haber visto que el Papa Francisco ha celebrado lo que en Italia se conoce como el Lunedì dell'Angelo, el lunes del ángel, ¿no? Y esta es un día feriado en muchos días de Europa, y tengo entendido que en algunas regiones de España. Y es feriado porque esto se remonta a una tradición desde el siglo IX, cuando durante la semana de Pascua se dejaba en libertad a que las personas no realizaran ningún trabajo servil, ningún trabajo de sumisión o de servicio, ¿no? Podían trabajar, obviamente, los que tenían trabajo independiente, pero los que eran empleados de alguien, los que eran agricultores de alguien, no de sí mismos, tenían toda esta semana que, como sabemos, litúrgicamente es la octava de Pascua y se celebran como un solo domingo. Lo he dicho, creo que todos los lunes ya de Pascua deben estar aburridos, pero la Iglesia tiene el ciclo litúrgico anual precisamente para que recordemos siempre que esto es así. Estamos en el mismo día de Pascua, pero de una manera especial celebrándolo como lunes del ángel. En Italia, para los que han tenido la ocasión de estar durante el trío pascual en alguna ocasión en Italia, recordarán que, o en Roma, recordarán que el lunes es feriado. Y los italianos suelen llamarlo la Pascueta, ¿no?, o la pequeña Pascua, la Pascuita, ¿no? Pero en realidad, litúrgicamente, la Iglesia la recuerda como el lunes del ángel, y el gobierno italiano, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, lo declaró como un feriado. Y a esto siguieron algunos países del centro europeo, algunas regiones en Alemania, por ejemplo, celebran esto como un día feriado. Y no porque necesiten más feriados que los que ya han tenido para celebrar la Semana Santa, sino porque quieren que este feriado recuerde que la celebración pascual se prolonga. Se prolonga por 50 días hasta Pentecostés, pero se celebra principalmente en esta semana de la octava pascual. Antes, como digo, era toda una semana donde no se hacían estos trabajos. Luego se recortó hacia el siglo XIII en 2 días, lunes y martes, y finalmente algunos países europeos, como Italia, como digo, celebran el lunes como un día más precisamente dedicado a celebrar, ¿no? Y el hecho de esta celebración era algo que le encantaba a San Juan Pablo II, le encantaba, y como saben ustedes, en este tiempo no se reza el Ángelus los domingos a mediodía y todos los días a mediodía y a las 6, no se reza el Ángelus en esta temporada de Pascuas, sino que se reza el Regina Cheli, ¿no? El Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien tuviste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Que ha resucitado según su palabra, es decir, ya nos lo había dicho y hoy lo estamos viendo. Pero San Juan Pablo II, en una ocasión en que estaba celebrando el lunes del ángel en su Regina Cheli, dijo lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama el lunes del ángel? Y dice, ¿por qué se le llama así? Me parece que es acertado ese nombre, lunes del ángel. Conviene dejar un poco de espacio a este ángel que dijo desde lo más profundo del sepulcro, no está aquí, ha resucitado. Y sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II en aquel lunes del ángel, dice, estas palabras eran muy difíciles de pronunciar, de expresar para una persona humana. También las mujeres que fueron al sepulcro lo encontraron vacío, pero ninguna de ellas pudo decir ha resucitado. Solo afirmaron que el sepulcro estaba vacío. Y esto es una reflexión muy sabia de San Juan Pablo II, porque efectivamente miremos en los testimonios de los cuatro evangelios post-resurrección. Dice, el sepulcro está vacío. Y nos corren al sepulcro, tenemos varias narraciones, pero el único que dice ha resucitado, no está aquí, ha resucitado es el ángel. Y efectivamente, San Juan Pablo II sigue diciendo, esto lo podía decir solo un ángel, como fue también un ángel quien dijo a María, concebirás un hijo que será hijo de Dios. Ninguna persona humana podía pensar en un Dios hombre. Un Dios que se hace hombre, debía ser un ángel enviado por el Padre el que le dijera esto a María. El que le dijera esto se refiere no solamente a la Anunciación Encarnación, hermanos, sino que recordemos, San Juan Pablo II estaba convencido de esta tradición espiritual popular en Polonia, pero no solo, de que muy probablemente el ángel se le había aparecido a la Santísima Virgen María primero para decirle a ella, Jesús ha resucitado en el momento de la resurrección. Y esta teoría teológica se ve reafirmada por el hecho de que en los relatos de la corrida al sepulcro vacío, no encontramos a María, encontramos a María Magdalena. Encontramos a Pedro y a Juan que van corriendo, encontramos a los discípulos, encontramos a los guardias, pero no encontramos a la Virgen María, la mamá, ¿cómo no iba a ser la primera sorprendida? La que estuvo en la cruz y la que lo enterró, y la que lo puso en el sepulcro. Es porque ella ya sabía que ese sepulcro estaba vacío. En consecuencia, ahora quedaba esperar cuál sería el misterio, qué es lo que va a hacer Jesús. Y como sabemos, qué es lo que hace, se aparece a los discípulos, los llena de esperanza y los va preparando para ese día de Pentecostés con el cual vamos a concluir el tiempo pascual y después del cual vamos a celebrar por primera vez la fiesta de María Madre de la Iglesia el lunes posterior a el domingo de Pentecostés. Entonces, hermanos, este es un momento en el que la fe en la resurrección, la confianza de que todo sufrimiento, por más extremo que sea, como el sufrimiento de la cruz, no solamente tiene un fin, sino que tiene un final, sino que tiene un momento de iluminación y de resurrección que es eterno y que en consecuencia todos los sufrimientos y dolores por los que atravesamos van a tener un final. Y si los vivimos unidos a la cruz del Señor, van a tener una recompensa. Es lo que nos llena hoy de alegría a pesar de las situaciones difíciles por las que estamos atravesando. Pienso y dedico este punto de vista de manera especial desde el fondo de mi corazón a aquellas personas que están pasando por momentos particularmente difíciles, llenos de sufrimiento. Jesucristo está contigo, ha muerto contigo y ha resucitado para enseñarte el camino de lo que te espera. Ten confianza. Y en medio del dolor, eleva este canto de aleluya que eleva toda la iglesia, sabiendo que Jesucristo nos ha reconciliado y que siguiendo su camino por el viernes de pasión, vamos a resucitar con él el domingo de resurrección. ¡Feliz Pascua!